comprarlos. Y cosa que con el transcurrir, como ha pasado, esa promesa de más dinero, más solvencia, no siempre se ha materializado en la vida. Y me parece también de que esta vez no tendría que ganar los que se juntan para hacer un Goliat, sino que David, en este caso Mayne Nichols, tiene primero espalda de antecedente de ser un hombre limpio y la urgencia de colocar dos candidatos. No sé si van por el mismo lado los dos candidatos, Juan Carlos. Me parece que es para entrabar que en Chile haya una gestión limpia. Yo creo de que, fíjese que estamos bastante de acuerdo. Esto de presentar programas, la verdad es que nunca ha ocurrido en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, en los tiempos del ex presidente de Wander, que estuvo el Sánchez, sí. Se acuerda de que fue a hacer siesta en la reunión de la Confederación Sudamericana. Bueno, tantos que han estado, tantos que han pasado. ¿Sabe qué? ¿Le puedo decir algo? El señor Don Choco, como se le decía a Reinaldo Sánchez. Reinaldo Sánchez. En ese tiempo, yo, bueno, ejercía de árbitro para la NFP. Y en ese tiempo a los árbitros se le pagaban 3 veces al año. Porque no había plata. Uh-huh. Ya. Y habían... bueno, que en ese tiempo Chile tampoco no generaba mucho en el fútbol. Entonces... Casi nada. En algún momento se votó una paralización de árbitros porque no se pagaba. Era el otro mes, y así... Incluso a los de cadetes. ¿Por qué le decían que no había plata? ¿Bien? No había plata para pagar. No había recursos. Recursos para pagar. Fue sumamente difícil el sostener la presidencia. Como la canción. De fue Choco. Difícil entender que tú no me querías. Pero sigue hablando, Palma. Si la música la tiramos de fondo, me daba la locura. Es que le estaba dando la opción, lógicamente, porque traía el recuerdo un momento bastante difícil y complicado que por el que pasó la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Yo creo de que la gran diferencia vino cuando asumió Harold McNichol, pero en aquella oportunidad fue ilusionado también por muchos clubes que a poco andar, cuando fue presidente, empezó a marcar la cancha, a delinear justamente cuál iban a ser su medio de trabajo, y lo que lógicamente no comenzó a gustar especialmente en los clubes poderosos del fútbol profesional chileno. Así que la verdad es que el único que tiene programa para abordar lo que puede ser un nuevo periodo en la Asociación Nacional de Fútbol es Harold Maynichol. El resto, el actual presidente de Palestino y el otro, el señor Moreno, son candidatos de urgencia, son candidatos de necesidad, producto de que están siendo tocados justamente los clubes que no quieren de que se proceda a hacer algún tipo de limpieza en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. O que, sea más equitativo en el reparto de dineros también, porque sí. Lamentable decirlo, Rafael, pero yo creo de que a no ser de que esa encuesta haya sido confeccionada con mucha intención, especialmente para ayudar a estos dos nuevos líderes que aparecen y tratar de bajar o pistonear la candidatura de Harold. La mayoría de las encuestas, tú sabes, amigo mío, que sí, se coloca, puede se coloca lo que quiere colocarse, pero se obvia lo que quiere obviarse también. Ahora, ¿para qué vamos a estar con cosas? Inclusive los medios de comunicación, los medios potentes que habitualmente están al borde de lo que es el trabajo diario de la Asociación Nacional de Fútbol, ya tienen marcadas sus tendencias, y es mucho lo que tienen que decir con lo que van a definitivamente a optar cada uno de los clubes. Así que esto Lamentable tener que decirlo. Es como una campaña dirigida. Esto está totalmente teledirigido. La mayoría de los medios no criticó sabiendo la acción de Jadwe. Sí. Y me parece que los mismos van a estar detrás de alguna candidatura que no sea la de Jadwe. Esas son las que empiezan a potenciar. Exacto. Los medios hicieron vista gorda de muchas cosas que estaban pasando, y después cuando se rompió esta burbuja de donde se estaba viviendo la NFP, o lo que se estaba viviendo la NFP, empezaron a salir los libros, la historia, claro, la anécdota. Pero ¿y por qué no se dijo antes? Y cuando es que eso es lo que pasa, po. ¿Cuánto disfrutaron con Jadwe hasta que cayó Jadwe? Viajes. Claro. Bueno, hoteles. Y después le empezaron a pegar a Jadwe botado. O sea, eso es cobardía. Bueno, siente profesionalismo para algunos. Habían dos periodistas, me parece, que eran los que más le hincaban el diente y no tenían problema en enfrentar digamos, a la dirigencia de ese tiempo. Bueno, en la historia dicen que hay en varias veces fueron llamados los directivos de los canales de televisión para callarlo, de los medios de comunicación, para callar, para sacarlo, que en definitiva sacaran esta de las noticias estos cuestionamientos. Entonces en eso también cayó Harold, que también después que se fue también salió que él o parte de las personas que lo rodeaba mandaba a callar a algunos periodistas cuando se empezaba a hacer algún tipo de crítica. Pero eso se sabe después. ¿Por qué no se sabe en su momento? Si es que hay intereses creados por Luis Rafael. Hay intereses creados en el momento. Es decir, si tú con la mano derecha estás recibiendo, ¿cómo vas a querer quitar la mano? Imposible. Pero en cierta forma, después por eso de repente uno dice... si tenían tanta información, por ejemplo, en el caso de cuando estaba el Borghi en la selección, si tenían tanta información que se estaba trabajando mal o que los jugadores estaban entrenando mal, ¿por qué no se decía en los comentarios? No se vendía, pues, viejo. Entonces, no se vendía. Decía, y a lo mejor decía mucho... la selección chilena entrenó hoy día a las 17 horas y nada más. Te empiezas a quedar sin oficiadores. Es que lo que pasa, claro, ahí hay dos cosas. Una, recurro a lo que dice Palma, porque no te olvides. Te empiezas a quedar sin auspiciadores. Que sin dar nombres, pero son nombres muy conocidos, que trabajan para dos medios, uno televisivo y uno radial a nivel en cadena nacional. Y resulta que uno comenta una cosa al partido por radio y totalmente adverso el comentario a través de la televisión, es lo que dice Palma, el respaldo económico. Es que sabe que, mira, lo otro es que si uno empieza a hilar fino y empieza a hablar directamente de fútbol, donde hay tácticas, jugadores que se mueven, procesos que van dentro de la cancha, hay algunos periodistas que entienden re poco. Y entonces ellos ven y andan buscando hablar lo que pasa a los alrededores y le interesa lo que dice el jugador o el técnico que está de turno. Pero lo que está pasando adentro de la cancha entienden poco. Exacto. No están, o sea, son periodistas deportivos, pero entienden poco de cero de análisis, sí, deportivo. Ya. Oye, y para terminar, si la elección fuera mañana, ¿tu candidato? Harold, sí. Juan Carlos Palma Maldonado, de acuerdo a tu vasta cállate, pues deja que yo termine la introducción. Yeah. De acuerdo a tu experiencia y esa cantidad de años que tú arrastras cada día en cada paso que das, años de experiencia me refiero, ¿cuál es tu opción? Claro. Ya, bien, cerramos. Y vamos a ir analizando así. La otra semana vamos a traer antecedentes. Yo pensé que iba a decir Nazú. El itinerario. Vamos a conocer el prontuario que tienen, porque prontuario es un resumen de su vida. Ah, no, lo otro. No, porque si tú lo miras en la jerga policial, el prontuario son los antecedentes delictuales que tiene. Pero el prontuario, es el término en el buen hablar, no involucra solamente la parte judicial, policial. El prontuario son tus antecedentes. ¿Usted tiene prontuario? Yo tengo prontuario, sí. Amplio. No tan amplio porque... Pero en la comunicación, digamos. Llevo, por ejemplo, son 25 años de vida, pues, no mucho. Dentro del micrófono. En lo personal, bastante. Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuesto de alternadores y arranques. Fono 2327-180-95. Atención de 9 de 13 de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en Puerto Montt. Barrabás, Rock and Roll Bar, música en vivo. La mejor cerveza artesanal. Almuerzos ejecutivos todos los días en Benavente, esquina Bernardo Higgins, la esquina con más rock en Puerto Montt. FEMAX, mecánica, óleo hidráulica, diagnóstico, mantención, reparación y fabricación de componentes, sistemas hidráulicos, reparación de grúas, bombas hidráulicas, motores hidráulicos, mangueras hidráulicas de alta presión. Fono más 569-9844-75-192. Camino a Lerce, cruce la vara. Náutico Spa, luces de navegación, salvavidas, equipamiento, embarcaciones, años de experiencia avalan su servicio. Miraflores, 1489, sector Marina Mercante. ServiPrime, todo en alineación, dirección, suspensión, frenos, escáner, balanceo, diagnóstico gratis. Mencionando que escuchó ServiPrime en Onda Deportiva de Radio Sago, camino al ERCE, kilómetro 4, cruce la vara. AG Performance, taller integral, multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnósticos, simonizado de carrocería, accesorios, lavado interior y exterior de autos y camionetas. En Presidente Ibáñez le esperamos. Altura 1133, WhatsApp más 569-9444-8073. Ferreterías Caimán, martillos, alicates, tornillos, clavos, puntos, brocas y mucho más. Lo que usted necesita para construir. Recuerde, está en Ferretería Caimán, séptimo de línea, esquina Luis Casal, 320, en la parte alta de Puerto Montt, en Población Libertad. CIF Motores, tecnología superior, rectificador de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-26-0818. 29 minutos para la hora 15. ¿Cómo avanza ya? ¿Tiene Lucho Vendaño por ahí el arte culinario de Barrabás, Rock and Roll Bar? Porque tengo unas ganas de que me invites a almorzar en el día de hoy. ¿Y usted puede? No. Por eso. Entonces no. Pero es para ver, como dice el término guaso, un tanteo de su amabilidad. ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está el corazón? ¡Vamos, de inmediato! Estamos mal. Una rica pechuga griega con un acompañamiento a lección. Ya. ¿Y si quiere escuchando un tema de El Griego de mis rusos? Rompe el plato, no sé. Sí. Pollo a lo pobre. Que no tiene nada de pobre. Cerdo al jugo. Delicioso. Pavo arvejado. Un pavo como al estilo de campo. Sí, señor. Porotos al estilo Barrabás. Ya. Chop suey de verduras. Ya. Y el clásico pollo asado. Que es crujiente por fuera. Jugoso por dentro. Con la receta de la abuela, en horno de barro. Y con las papitas ricas y sabrosonas de Isla Tabón, señor. ¿Tabón? Me dieron ese dato. ¿De Tabón? ¿No era de Tabón? ¿Dónde decían ayer? Como una calbuco. Sí, señor. Ayer quiso... Es que Vargas me hizo repetir un error feo. Él. ¿Te llevó a un error? Sí, señor. Me llevó a un error. Transformó en Isla Puyuhuapi. Claro. Un error bastante feo. Más ¿Y, para dónde, ¿Y para dónde está Puyuhuapi? Puyuhuapi, señor, está por la carretera hacia... Hacia la región de Carlos Ibaña del Campo. Ah, pero si él estuvo trabajando allá. Y me ha tocado estar ahí. Al frente de Goyay. Y él desde Chaitén en el vehículo, señor, viendo esa naturaleza, los 500 y tantos kilómetros hasta Coyhaique. A los 200 kilómetros te aburres. ¿Llevó plumón o no? ¿Ah? ¿Llevó plumón o no? No, lo que pasa es que ese tiempo no estaba pavimentado. Sí. Ah. A los 200 kilómetros, ¿dónde, cuánto falta para Coyhaique? Súper rico ese viaje. Los asientos no eran reclinables tampoco. No, o sea, era un jeep bastante chiquito. Bueno, pero iban calentitos. La talla, nos faltó la talla. Conductora. Conductora y conductor. Como para 6 personas, íbamos 8. Totalmente cómodo. Muchachos, comenzamos con nuestro Deportes Puerto Montt. Que el partido aterriza mañana, se adelantó, 4:30. Hasta 12 años los niños no pagan, y mayores de 65, alegría total porque tampoco pagan. Juan Carlos Palma, los que van quedando. Luis Avendaño, Juan Carlos Palma. A ver, comencemos. Porque yo era esta mujer. Claro, lo primero que es, que necesita este deporte es Puerto Montt. ¿Qué necesita, Juan? Vamos a la tabla de posiciones. Está respirando el mosquito, ¿no? Así es. En el subterráneo, tenemos con el empate Barnechea hizo 35 puntos y está salvado. Serena tiene 34, necesita un punto. Magallanes tiene 33. ¿Diga 33? Sí, Puerto Montt tiene 32. Si gana, hace 35. Copiapó tiene 32. Ñublense tiene 29. Y San Marcos tiene 28 puntos. Quedan 6 puntos en disputa, ¿verdad? Sí, sí. Lo que significa de que San Marcos llegara a ganar los dos partidos. Hace 6 puntos. Y significa que va a alcanzar la módica suma de 34 puntos. Mm. ¿Ya? Eso es lo máximo a lo que puede aspirar el cuadro de San Marcos. Si Puerto Montt gana, hace 35, se salva. Nada ya que ver, no tiene nada que esperar, ninguna cosa. Ya. Si empata, tiene que comenzar a rogar de que San Marcos no vaya a ganar. A ganar los 6 puntos. Ya. ¿Ya? Pero aún así, si ganara San Marcos los 6 puntos, va a ser los mismos, el mismo puntaje que Puerto Montt. Pero la diferencia está de que Arica tiene una diferencia de menos 22. O sea, sería nuestro talón de Aquiles la ventaja en goles. Exactamente. Pero esa, la verdad de que como puertomontino y como hincha también del club, yo creo de que es lo que menos espera. Lo único que necesita Puerto Montt en el día de mañana, cumplir la misma performance que ha estado utilizando como local, quedarse con los puntos, Moyano entregar su valla invicta, para que pueda ser Moyano que pase también a la historia de los arqueros que han mantenido por espacios más prolongados su valla invicta en condición de... ¿Superaría Garcés? Supera Garcés. Ya. Oye, dejando eso ahí en statu quo, te propongo lo siguiente. ¿Qué pasa? Algo que pueda cumplir. Oye, ¿qué pasa, amigo? Cada vez cosas menos. No. ¿Qué pasa con el equipo micrero de los Marinakis? Porque, de acuerdo a un contacto con un amigo mío en Santiago, y dicen que ganando acá en Puerto Montt se meten en la pelea en la parte alta. Es casi una utopía. Eso es como... ¿No le da los puntos en estos dos partidos que quedan? Mira, va a tener que depender de los resultados de Unión San Felipe, que ya está ahí en el umbral de poder clasificar, y del último, que inclusive Melipilla se encaramó muy bien en la tabla de posiciones. Ya. No, sería poco menos de que... Aún ganando los dos partidos, tienen que darse muchos resultados. Ya, perfecto, me queda claro. Oye, figuras que trae el equipo de... ¿Se recuerdan por ahí alguna figura que traiga el equipo micrero? El que siempre nos ha dado dolores de cabeza acá, el chiquito Escalante. Peligroso, ¿ah? Además de que es un jugador alto, de envergadura muy alta. Mañoso, en el buen sentido. Delgado, esbelto. Sí. Y más encima, el compadre es bueno para la pelota. Claro. Es decir, juega bien con los pies. Sí, señor. Que es muy difícil encontrar a alguien, un jugador de estatura, que pueda jugar bien con los pies como lo hace él. Sí, señor. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. ¿Algún habilitador que traiga el equipo micrero? Ortega. Renato González. Renato González, es el Mr. Wigfa del fútbol. ¿Te recuerdas a Renato González? Claro. El hombre vinculado al boxeo siempre. Sí, Mauricio Arias. Ya. Ah, el Laucha. Ex Universidad de Chile. El Laucha, ex Everton de Viña del Mar. Viña del Mar. Y un variopinto de jugadores. Ya. Entonces, es de cuidado. Pero, a ver, si yo fuera a Santiago Morning, aunque tengo pocas posibilidades, como dices tú, Juan Carlos, aunque gane los dos partidos, pero si eso me da una luz de que alguno de mis competidores puede enredar punto, dices tú. Puede enredar punto, yo me la juego. Ah, lógico. Claro. Estamos totalmente... Nozomi Kimura. Ya. Que es el futuro... crack. Defensa que va a tener Chile. O media punta, como quieras decir. Lamentable, es un chico que apareció con muy buenas condiciones. Se fue a O'Higgins de Rancagua. Los mejores momentos de O'Higgins, y la verdad es que no sé qué le pasó. Como hay varios buenos jugadores y que al andar o al llegar justamente a instituciones que le pueden hacer ya la vitrina definitiva, se queda. Oye, a propósito de esto, de qué buena esta mezcolanza, el proceso migratorio también, porque la mayoría son aportes. En Castro hay un chico coreano, Aom, es el apellido, Aom, ¿ya? Coreano. Es coreano. Muy bueno, está en esta final sobre 17, ¿sabe quién lo está viendo? Huachipato, viejo. Es que Huachipato siempre tiene muy... Acuérdate del apellido, Aom. Muy buen Aom. Ojo para buscar jugadores. Además de que tienen las opciones, tienen los medios como para recibirlos, le dan su pequeña beca para poder continuar sus estudios, tienen su lugar donde está. Todo. Yo creo de que... Oye, Deportes Puerto Montt, a propósito de niños y becas y todo eso, yo hace como 2 años atrás parece, o este año, ya ni me acuerdo, le ofrecí un lugar para que hicieran su hogar. ¿Ya? Con habitaciones privadas, baño. Me dijeron, lo vamos a estudiar. No pasó seguramente. Y a un precio módico. Ya. Para lo menos 10 a 12 deportistas. Ya. Lo dejo ahí, todavía puede ser disponible. Ya. Bien. Tienes que pagar mi comisión. increíble. Y estaba pensando bien de ti, ya, aunque sea por un momento. La parte final. Claro. Echó a perder, sí, echó por tierra, dijera, todos los buenos augurios. Nada es gratis, paisano. Viene el Nacional Cestero de Maxi Basketball. ¿Ah? ¿Cómo es eso, señor Rafael Orlando? Para la verdad es que estuve mirando, pero no leí solamente el titular. La verdad, ¿a qué que viene eso? Viene, la verdad es que se ha hecho en todo el mundo. Donde, es una liga, donde ha participado incluso la selección chilena de Maxi Basketball fuera. Es una liga de amigos, en el fondo. Sí. De... Acá está Coco Enríquez. Está Erwin Jiménez, Jaime Moretti, está el pollo Torres, Ricardo Kuchel, los Medinger, claro, Hernani, más amigo que venía acá, y Enrique, y está Tulio Insulza, Tulio Insulza también, sí, pues, sí. Ah, pero cuando se habla de Maxi Basketball estamos hablando de una edad hacia arriba. Sí, es correcto, generalmente de 50 hacia arriba, pero esta vez la categoría es de 70. 70, no sé hasta dónde pueda levantar las manitos, me dijo alguien. Para sub 70 entonces. ¿Algo sí, así? Señor, sí, eso sí. Es. Seguimos. O sea, usted no podría jugar. Viene. No, tengo todavía, soy muy joven para eso. Viene el Maxi Basketball. Lo he tratado mal la vida de ese. Y vamos a seguir con Deportes Puerto Montt para terminar con el Maxi Basketball de Juan Carlos Palma y Luis Avendaño. Bueno, siendo las 14:43, así que el Maxi Básquetbol equivale a... Categoría de mayores. Categoría mayores. Generalmente el Maxi Básquetbol es de 50 años hacia arriba, y en esta oportunidad este campeonato se va a realizar en categorías 70 años. Yo estaba mirando un poquito la información y decía que se iba a jugar en varias sedes acá en Puerto Montt. Sí, porque son varios los clubes que llegan, varios los equipos en el fondo, representativos de varias partes del país. Entonces, la fase preliminar, antiguamente ya se hizo, o años atrás se hizo, un campeonato internacional, justamente de Maxi Básquetbol, y se aprovecharon algunos gimnasios de colegio para hacer la fase de clasificación. Sí, porque para tener tantos deportistas, sobre 1000 deportistas... Y la cantidad de partidos. 1600 deportistas aproximadamente. Hay que tener harto gimnasio y hay que tener harto tiempo, porque no son pocos los partidos. O sea, son hay que movilizar a 1000 y tantas personas, más los árbitros, las personas obviamente... La mesa de control. La mesa de control. No es poca gente a la que se movilizar. No. Entonces, ¿y esto hasta cuándo es, más o menos, tiene usted pronosticado? Si hay una fecha de término, yo creo que no debe ser más allá de unos 10, 12 días, en el fondo. Claro. ¿Sí? Oye, bueno, porque tampoco le pueden dar tanto tiraje al asunto, porque se pueden fundir los jugadores, después sí. van a llegar al último partido ya. ¿Con qué juegas? Claro. Más que cansado. Esta semana, aparte del partido de Puerto Montt con Santiago Morning, viene el clásico, señor Juan Carlos Palma. Universidad de Chile versus Universidad Católica, que va a ser el día de mañana a las 12 del día. Árbitro nuevo, Piero Massa, para ese encuentro, su primer clásico, su primer partido importante. Puede ser beneficioso, usted que fue árbitro. Seguramente porque cuando... hay árbitros excelentes, buenos, más o menos, no. Regular. Hay árbitros que tienen categoría hasta una cierta cantidad de partidos. Soportan una cierta cantidad de presión. ¿Cómo es eso? A ver, para mí es algo totalmente nuevo. Porque seguramente están escuchando también. Así que usted, como está vinculado justamente ahí, algo de sangre o tatuaje referil tiene. ¿Cómo pasa lo mismo que los jugadores de fútbol? Hay jugadores que sirven solamente para primera vez porque están acostumbrados a jugar con 1000 personas en la grada, 2000 a lo más. No va mucha gente tampoco al fútbol de primera vez. Ya, ahí hay los árbitros que nunca pasan, está troncoso, está... Y hay otros que mientras más público hay en el estadio, arbitran mejor. Y cuando hay poco público, arbitran mal porque se relajan. ¿Me entiendes? Mm. Entonces, por ejemplo, cuando usted vio los últimos grandes árbitros que tuvo Chile, ¿quiénes fueron? Selman y Chandía. A pesar que tenían problemas con algunos jugadores, les caía mal, incluso Chandía tuvo un problema, incluso con un clásico de estos mismos, cuando entre juego y juego le dijo al Guaso Álvarez, tírate para la derecha, le dijo. Y se tiró para la derecha y le atajó el penal. Pero si usted me apura, ellos vendrían siendo los últimos grandes árbitros. ¿A Selma usted, con la mano en el corazón, lo considera que fue un buen árbitro? No sé si sería un buen árbitro, pero era árbitro para los partidos complicados. Tenía personalidad. Tenía la personalidad. Acuérdese que él dirigió un partido donde jugó Argentina con Uruguay, un partido que los árbitros, por la eliminatoria, cuando Argentina estaba tiritando, le hacían la vuelta. La historia de ese partido dice que se designaron a dos árbitros antes que Selman. Y los dos árbitros se lesionaron. Antes de... Curiosamente. Árbitros de otros países. Y empezaron a buscar entre los árbitros FIFA de todo el del cono sur, digamos. Y aparece Selman. Selman va. Y fue Selman. Sacó el partido. Porque en esos partidos uno no va a arbitrar, va a sacar el partido. Arbitró, sacó el partido. Creo que empataron. Y todos felices. El viejo Selman, ese fue su... yo creo que en su capítulo deportivo tiene que haber sido su gran partido en toda su carrera arbitral. Un partido que nadie lo quería. Pero es que siempre, Selman estaba involucrado en algunos cobros ahí. Lo que pasa es que al filo del reglamento. Lo que pasa es que dialogaba demasiado. Lo que pasa es que él tenía un problema que, como dice usted, dialogaba demasiado y de repente en esos diálogos se terminaba calentando más a él que los jugadores. Lógico. Y sí, ahí donde venían los problemas. Era de gatillo fácil. Sí. Bueno, para llenar tarjetas. Pero ese es el asunto. Ahora Piero Massa, volviendo a Universidad Católica, Piero Massa lo van a testear. Está dentro de los árbitros jóvenes. Lo van a testear. ¿Cómo funciona con presión? Y aquí es donde se ven los que van o no a tener futuro. Porque arbitrar, por ejemplo, una final de Colo-Colo Universidad de Chile, donde arbitró Selman, con creo que como 70.000 personas en el Estadio Nacional, cuando se fueron a penales, ¿te acuerdas? Bien. Cuando estaba Marcelo Sala. No, no recuerdo. No cualquiera va a un partido así. Algunos le tirita la pera. Vamos a ver para qué está Piero Massa para el día sábado, el día de mañana a las 12 horas. Yo el partido que me llamó la atención es Selma, porque nunca lo consideré, no lo consideré buen árbitro para nada en ese sentido. Pero el que sí me terminó llamando la atención fue cuando definió, obtuvo el título, el último título, Everton de Viña del Mar, en un partido definitorio ante el elenco de Colo Colo. Yo creo de que ahí como que me dejó, cuando patearon a Barra está por debajo de la lengua, me dejó una impresión mucho más más clara de las condiciones que tenía, pero sigo insistiendo en que era muy bueno para el diálogo y generalmente como que terminaba él más molesto que los jugadores, y lo otro era muy rápido de gatillo. Sí. La Católica tenía 6 jugadores menos para el partido con la Universidad de Concepción. Ahora vuelven todos. Y los recuperó a todos. O sea, tiene que plantear 100% para el día de mañana. La Universidad de Chile con lo que tienen. Sin citar a Jara. Pero Jara ya está más afuera que adentro. Pero trajeron a Soteldo nuevamente. Le perdonó la vida. Sí, le dio unos palmacitos allí. Sí. Así que me parece que ahora estamos en condiciones de ver a lo mejor un buen clásico, porque me parece que hace un buen rato ya que no tenemos un buen partido de clásico, digamos, porque el de Colo-Colo con la Universidad Católica, el último que se jugó, ganó la Católica 1-0. Y el de Colo-Colo con la U, ¿de qué clase hablo? Malísimo. Uno miraba eso y al otro lado estaba jugando dos equipos de segunda o tercera línea de Argentina. Estaba jugando al otro lado. Y claro, te quedas mirando el partido de Argentina. Y el otro que es clásico, una pobreza franciscana futbolísticamente hablando. Bien, en resumen, yo creo de que en esta oportunidad, dependiendo del resultado, si logra nuevamente una victoria el cuadro de Universidad Católica, ya definitivamente está alcanzando la estrella o el cetro del título de este 2018. No habría nada más que hacer, ¿eh? Tiene lápiz a mano, ¿no? Ya. vamos a hacer nuestra cartilla. Sábado 16:30 horas, Deportes Puerto Montt versus Santiago Morning. Juan Lara, el árbitro. Buen árbitro, ¿eh? Ha estado ya. Obviamente jugamos local. Sí. No hay otra. Lógicamente que local, pues. Para el día sábado, mismo horario, 16:30 horas, Deportes Copiapó versus Barnechea. Luis Valenzuela Hermosilla es el estadio. Árbitro Claudio Aranda. No se van a hacer daño, acá hay intereses creados. Sí, los dos equipos tienen varios jugadores del mismo empresario, así que un empate. Sí, además de que con ello Barnechea ya está salvado y con eso Copiapó queda también ya en el umbral de poder salvarse definitivamente de un posible descenso. Sábado, 16:30 horas igual. Deportes La Serena versus Ñublense en la portada de La Serena. Árbitro Rafael Troncoso, amigo personal. ¿Cómo vamos ahí? Yo creo de que... ¿Local, empate o visita? Local. Ñublense perdió uno de sus jugadores importantes por una torpeza, una tontera en el último compromiso, que fue expulsado Vara. O se hizo expulsar. Igual, ¿no? Sí, se hizo. Porque hay hartos jugadores que cuando viene la fase determinante o la parte mala del campeonato, se hacen expulsar. Que fue totalmente extraño. Sábado, 16:30 horas, San Marcos de Arica versus Deportes Valdivia, en el Carlos Tipor. Fernando Béjar. Se va a despedir con una victoria de Clavito. ¿Sí? Sí. ¿Le tiene fe? Sí. Anótele local entonces. Sábado, 17:30 horas, Unión San Felipe versus Cobresal en el Municipal de San Felipe. Nicolás Gamboa, el árbitro. Muy bien viene Cobresal, ¿no? Visita entonces para Unión San Felipe versus Cobresal. Sábado, 17:30 horas, Deportes Melipilla versus el puntero absoluto Coquimbo Unido, el Pirata. Hoy juegan en el Bicentenario de la Florida, qué extraño. Sí, por la cantidad de público. Felipe González, árbitro de primera división, para ese encuentro. Sí. ¿Qué notamos ahí? ¿Visita? No, yo creo que empate. ¿Empate? Empate porque Melipilla no se va, viene jugando bastante bien, no se va a dejar intimidar. Amancillar. Exactamente. Y menos si jugando de local. Sábado, 17:30 horas. Cobresal versus, perdón, Cobreloa versus Santiago Wander en la madriguera de los zorros del desierto. César Deichler. ¿Qué pasa ahí? Si fuera por sentimiento, lógicamente Wanderito visita. Pero si usted es de la U, señor, ¿para qué se esconde? Wanderito y Deportes Puerto Montt. Ahora Deportes Puerto Montt prioridad 1. Ya, entonces. Yo creo que Santiago Wander viene jugando bastante bien. Cobreloa, no logra encontrarse. Si bien es cierto, tiene los puntos necesarios ya para estar en la liguilla, pero yo creo de que visita. Visita entonces. Para el... Mire, este partido lo modificaron, ¿no? Estaba programado en primera instancia para las 17:30 horas, pero se cambió el horario el día de hoy. ¿Viernes? Hoy día se cambió el horario. Ah, ya. Se cambió el horario. Para el día sábado, 16:30 horas, Rangers de Talca versus Magallanes en el Fiscal de Talca. Porque Magallanes todavía está... justamente, Magallanes todavía está al alcance. ¿Quién lo estaba llamando? De San Marcos. Yo sé quién Wanderito. No, ¿sabe quién era? Era el loco Abreu, lo estaba llamando. ¿Va de titular o no? No sé. ¿No? ¿No? ¿Va a la banca? Él no está más preocupado de... ¿De la tele? De la tele, Central Fox. Ahora en la tele le pagan más que jugando fútbol, así que... Corre menos riesgo, no tiene problema de lesiones. Ranger Magallanes. Sí, señor. Da para un empate ese partido. Un empate. Sí. Vamos a la primera. Luis, ¿cambiaron entonces el partido del horario del partido de Ranger Magallanes? Sí, señor. Era a las 17:30 horas, lo cambiaron a las 16:30 horas. Y ya. Pero está totalmente confirmado por el hecho de que el cuadro de Magallanes, si llegase a perder los dos partidos que le quedan y San Marcos gana, podría estar ahí con problemas de descenso. ¿Vamos a la primera? Vamos a la primera. Cortita de pie. Local, empate o visita, ¿no? Exactamente. ¿Universidad de Concepción versus Unión Española? La U de Conce. Local, entonces. ¿Universidad de Chile versus Universidad Católica? La UC, local. Visita en este caso, señor. La Universidad de Chile es local. Visita. Visita con lo que leí. Sí. No me rayen mucho la cartilla, no, porque si no, no la van a pasar ahí. Unión La Calera versus San Luis. Qué buen partido. Pero entre vecinos no se hacen daño. Empate. Empate. Huachipato versus O'Higgins de Rancagua. Con el fantasma Figueroa en la banca. Buen partido también. Estos son partidos para verlo. Yo creo que aquí hay harto como para colocar. Vamos, rápido. Huachipato O'Higgins. Me quedo con un empate. Empate. Palestino Deportivo Iquique. Palestino, local. Local. Seco. Everton Antofagasta. Visita. Antofagasta. Audax Italiano Colo Colo. Local. Local. Deportes Temuco Curicó Unido. Empate. Empate. Perfecto, ahí está toda la programación del deporte, del fútbol para esta semana. Juan Carlos Palma, muy buenas tardes y ojalá que mañana ganemos. Sí, eso es lo importante, lo único que nos queda. Hasta mañana. Buenas tardes a todos nuestros auditores por la 96.5 Radio Sago Onda Deportiva. Nos vemos mañana a partir desde las 16 horas. Chau, chau. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Barraca Las Lilas tiene los mejores precios. Pino Insigne, Pino Oregón, Pino Impregnado, venta de materiales, artículo de ferretería. Estamos en calle Chillán 853, en el corazón de Rahue. Teléfono 642-231411, Osorno. Cotice en ventas@barracalaslilas.cl. Barraca Las Lilas. Concepción Motores. Llega nueva tecnología a Rahue. Tecnología de precisión a su servicio. Con la rectificadora de asientos y válvulas CERDI 3.1. Concepción Motores. Servicio de rectificado. Pruebas hidráulicas. Magna Flux. Soldaduras especiales y repuestos. Concepción Motores. Los espera en calle Concepción 734, Rahue Bajo. Concepción Motores. ¡Atención, amigos comerciantes! Carnicerías Doña Carne llega a Osorno con la pica más rica para sus compras al por mayor. Dese una vueltecita por Patricio Lynch 1892 y sáquele el jugo a su platita en Doña Carne, la vecina más rica de Osorno. Se la recomiendo yo que coma al por mayor. ¡Éale! Doña Carne, su vecina más rica. Amigos comerciantes, los esperamos en Osorno. Patricio Lynch 1892. ¡Éale!